es imposible no hablar y no empezar haciéndolo de lo que pasó ayer en la Champions, del Real Madrid Barcelona, porque al fin y al cabo, bueno, yo creo que todos vimos el partido, todos los que nos gusta el fútbol, a todos los que nos gusta el deporte, además en cualquier casa siempre hay alguien que nos gusta el fútbol, y como no, siempre hay alguien que nos gusta el Barça. Con un espectáculo como es la semifinal de Champions ayer, pasaron muchas cosas, no tantas como nos hubiera gustado, que fueron partidos de fútbol, un partido de fútbol de verdad. Las declaraciones post-partido son todavía peores que las iniciales para intentar desviar la atención. Podemos entrar ya en cuestiones realmente deportivas de si fue o no la expulsión de Pepe, si fue más amarilla que roja, pero no está claro que es la respuesta de los amarillos y es un planteamiento de equipo pequeño y eso no se lo debería permitir. Pero ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Es de lo que se habla en la calle, es de lo que también hoy hemos hablado, incluso hasta con el técnico de Elche. Hemos hablado de Elche, claro que sí, que es de lo que tenemos que hablar, pero del Real Madrid-Barcelona. Y ojo porque Bordalás creo que se alinea en la corriente de muchísimos entrenadores españoles de pegar la rajada contra Mourinho. Hoy Bordalás ha dicho que Mourinho es un nuevo compañero de profesión y que no está siendo respetuoso con Guardiola. Que puede estar más o menos de acuerdo, pero es al fin y al cabo uno de los primeros en respetar. Vamos a escuchar un corte para luego ya centrarnos en lo que tenemos que centrarnos, que es el hecho de fútbol, que es el partido de Salamanca y otra nueva baja. Ayer ya lo adelantábamos, la más que posible baja de Bodipo, que iba a hacerse una resonancia magnética y ha reflejado que tiene una lesión, una protrusión discal, es decir, que tiene riesgo de una hernia, que va a estar otras dos o tres semanas de baja, con lo que es otra baja muy sensible, añadir las que ya tiene el equipo de Palanca, de Mantecón, de Generelo, de Sumetra, son jugadores, además de Mantecón, Generelo, Sumetra, que Mateo, que también tiene el y bueno, y ojo porque tiene abocados como Cheita, Héctor Valdés y Arripa, que presumiblemente mañana se pueden recuperar. El día 16 tendría que estar en la cantera. Pero como digo, para terminar y cerrar el capítulo del Real Madrid-Barça, que es de lo que se está hablando desde que terminó el partido, escuchen cuando le preguntábamos por la opinión del encuentro al técnico del equipo, José Bordalás. Bueno, como técnico, la verdad es que es un partido brillante. Partido, cuando se habla de partido brusco, he oído comentarios de lo que brusco por parte del equipo, por parte de ambos, como se intenta transmitir, brusco por parte de Madrid. Barcelona no es un equipo brusco, no ha sido, y lógicamente, pues es el partido bonito, partido retirante por lo que había juego, pero bueno, victoria merecida para mí por Barcelona, y se está hablando más de cosas extradeportivas, y para mí no las hubo, y realmente el golazo que hizo Messi, los goles que deben pasar, los mejores goles, no de la historia, pero sí de los última década, los mejores goles que se han visto, y bueno, cargar contra el árbitro, la verdad es que no lo veo lógico. En este caso, como digo, yo creo que no está siendo respetuoso con el señor Guardiola, que es un ejemplo de todo, de profesionalidad, de honestidad, de respeto, cosa que no se está haciendo con el equipo de juicio. El campeonato con el partido que ganó Guardiola y que puede llegar a ser el partido es bochornoso. Yo, como profesional, estoy indignado de esas manifestaciones y de alguna manera lo que quiero es intentar no hablar de fútbol, pero no lo conseguimos. Por esta razón, Guardiola me decía que es el punto jefe en la rueda de prensa, porque yo ayer vi la rueda de prensa y ningún periodista le preguntaba. Hace un monólogo y bueno, él habla de todo menos de fútbol. Y al final la gente pues desgraciadamente se lo cree. Pero ayer el Madrid salió ganando de la victoria. Deberían haber expulsado un par de jugadores más y cosas que no. va a ser un señor. Madrid es un club señor y en este momento pues no es la mejor imagen para el Madrid. La verdad es que hay que tener cuidado, yo habría que cuidar esas cosas porque está creando un clima de situación Mourinho y alejando la realidad. Cuando te benefician no habla y cuando cree que han destruido pues habla de eso. No puedo olvidar que él llegó un sido un gol legal, de Lito, un gol anulado legal al Barcelona, no hablaba absolutamente nada. Bueno, ahora la Champions League después del Oporto, acordaros de una exclusión de jugadores grandes. Que hay una conspiración que es algo tremendamente grave y que nos deja a los demás en un mal lugar, sobre todo a los técnicos de primeros, que creo que en España hay grandísimos profesionales y Guardiola es un ejemplo no para mí, para el fútbol mundial. Se moja, se moja alguien dirá, ¿por qué se mete en ese jardín? Se mete porque nosotros le invitamos a que se meta, pero se moja y se mete bien a Mourinho. Evidentemente cada uno tiene su opinión, pero si quieren la mía, yo se la voy a dar. Y saben que yo creo que el Madrid no merece dar la imagen que ha dado por otra parte en todos los partidos, incluso en la Copa del Rey, por su señorío, de equipo pequeño. Y esa imagen la da de acuerdo en que posiblemente si no fuera poniendo a 6 defensas contra el Barça no había manera de pararlo, pero a mí me produce una picaria ver sobre todo el partido de Liga y el partido de ayer de la Torre Andrea Madrid en su estadio en el Bernabéu jugando con un equipo pequeño metido atrás y utilizando el músculo más que el caño y el vidrio del Barça. Dicho esto, insisto, como técnico no manejo todos los datos y me imagino que no hay Pepe y a Pedida o a Gas ponen mal defensa en Madrid. Lo más peor que arquitecto será porque entiende que es la única manera de hacer. Ahí no me meto, en lo táctico no me meto, y que de salida ya, cuando le han dicho a Mourinho, ya sabes que es un entrenador defensivo. ¿Ganador de títulos? Sí, pero dicho esto, también pienso que ayer se excede ese arma. Creo que el Barça no ganó el Madrid hasta que no se quedó con el mundo. Que la defensa, bajo mi punto de vista, es mala. Dicho esto, creo que el Barça es futbolísticamente infinitamente superior al Madrid, que no me gustaría de estos favores, y también, y en esto estoy completamente de acuerdo con Borbalas y con el que me diga, que Mourinho, no sé si es el puto amo, el puto que estoy teniendo la expresión, porque hay que todo el mundo, yo no sé ponerme a esa altura, pero lo he hecho. Pero en eso sí le doy la razón. Mourinho es un experto en estas artes de intentar que no se hable de otra cosa más que de lo que él quiere, de desviar la atención. Ha conseguido que no se hable de lo que yo acabo de hablar, de que el Madrid parece un equipo de segunda división más alto. Es así, puede hablar más uno. Dedica a desviar atenciones que si sacando viejas cuentas de viejas rencillas contra el Chelsea, bueno, eso es desprestigiar a Guardiola, que es el tipo más correcto que yo he visto como entrenador en mi vida, y además, por desgracia, no ha conseguido sacar de sus casillas al propio Guardiola, que parece que no lo vimos en el detalle, en la práctica. Pero yo creo que Mourinho es un excelente entrenador tácticamente hablando, es un ganador de títulos. Y en lo de ayer, que lo de ayer creo simplemente que el árbitro se extendió en una final de Champions y una semifinal de Champions hay que estar muy seguro para tirar en su bolsa. Es como lo que pasó con el tiempo. Tienes que estar muy seguro para expulsar a los equipos. Así que es una enorme injusticia. Y yo creo que ayer, aunque Pepe es agresivo, evidentemente siempre va al límite. La de ayer me parece que es una plancha peligrosa que se tiene que quedar en el la derrota de dicho esto, fíjame. Jones y compañía, pero en este equipo se ha demostrado que no hay estrellas, que lo que verdaderamente resalta y lo que verdaderamente destaca es el equipo, es el bloque, y es sobre todo el estado de ánimo ganador que tiene el equipo. Está claro, no está Sumé, pero no está Quique Mateo, no está Enredo, no está Manteco, no está los titulares, que diría completamente eso se tiene que notar porque es el Robin Pirote y son más de los que debería apuntar. Tampoco va a estar Godin, porque está mal en casa, no va a estar Godin, no va a estar Godin, que no quiere justificarse ni hablar de Sumé. Si fuera Murillo, seguramente ya lo hemos escuchado hablar de las bajas y de un par de 16 futbolistas tiene, posible 11. Bueno, pues ahí haciendo cábalas, uno puede encontrar un equipo formado por Jaime Portería, con Samuel Pieto, a ver si se recupera Eduardo Bacar, la tercera izquierda, el lateral derecho, en el objetivo que estaría Luciano y Javi Sánchez, Ripa y Sánchez en la media punta, con Cristóbal por el centro y a Luis arriba, porque hay más opciones, como que pues, Vasco Fernández pueda jugar de lateral y Carpio de media punta, o incluso ayer por Vasco Fernández de medio centro. Pero, en fin, opciones hay muchas. 16 le quedan, porque le quedan solo en el partido Leandro, Vasco sin trueta, Echeita si se recupera, Pellegrini y Pereira, y luego pues ahí Baños, Abraham, incluso dos chavales de Torrellano, uno del primer equipo de Torrellano, Omba, del centro que podría entrar, que lo ven, que es el nombre para que no hubo caso, y Samuel del Torrellano Juvenil, media punta que también apunta con el equipo. Estos cuatro saldrán dos de los elegidos para mañana completar esa lista de 18 futbolistas. Partirán el tiro de las 11 y media rumbo a Salamanca y con una madera que de los 80 encuentros de 6 Ripa están con problemas, sobrecarga para encuentros de 6 Ripa y saliendo de los 15 Echeita, pues pueden ser de la partida y puedan entrar en la convocatoria. Si se cae alguno más, se puede quedar con 14 jugadores profesionales. Y ahí incluimos a Leandro, que no tiene ficha profesional, que es absolutamente profesional. Entonces, el panorama en un momento absolutamente clave de los integrantes. Cierre de la selección en la Copa del Mundo de Fútbol a Elche. Ven a disfrutar de la auténtica Copa del Mundo el 2 de mayo con tu distribuidor Chevrolet de Elche, Esquella Automóviles. Podrás ver la Copa del Mundo el lunes 2 de mayo en la Plaza del Congreso Eucarístico de 10 a 7 junto a la Basílica de Santa María. Gracias a tu distribuidor Chevrolet, Esquella Automóviles. Con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y la Fundación del Sport y Visita. Chevrolet, el motor de los campeones del mundo. ¡Hombre, sea! Salido de un concesionario, ¿quieres probarlo? Venga. Motores ahí, 1.8 a 120 caballos, Bluetooth, 7 airbags, llantas de aleación, y todo por 18.800 euros y una financiación exclusiva con el plan SEAT 2.0 de la compra. SEAT Excel, si lo pruebas, lo compras. Ven a verlo a Serrauto, tu concesionario SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones Pola Park Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Pola Park Santa Pola. Sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 a 10 y media de la noche. Entrada en parking gratuitos. Cribellers selecciona para usted las piedras naturales más exclusivas. Pizarras, cuartizas, areniscas, basaltos, mármoles, granitos, piedras de río. Llene su hogar de elegancia y calidez con las piedras naturales de Cribellers. En Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petén, Avenida Reina Sofía número 11. Cribellers, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Comercial Pensionera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y tricolaje. Te lo estábamos diciendo algún tiempo, te lo estábamos avisando, pero ahora ya ha llegado. Sí, ya ha llegado la superliquidación total de Cama, porque nos trasladamos, lo rematamos todo con hasta un 70% de descuento. Sí, todo, los sillones, los colchones, los canapés, los somieres, hasta un 70% más baratos. Es la gran liquidación de Cama, en Elche, junto al puente de Barrachina. Ven, estamos en los últimos días. Visítanos limpiezasnet.com. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CM Phone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásate al 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8, Act, Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CM Phone, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Madros 1, en el centro comercial Lanjuc y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Disfruta el placer de comer en Restaurante Rincón de Galicia. Pote gallego, pulpo y salmilla de bogavante, ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes al brasa, ribeiros, albariños. Y en barra las mejores tapas. Y cada día disfruta del mejor menú. Recuerda que en el Rincón de Galicia disponen de menús especiales para celebraciones y acontecimientos especiales. Tú marcas el menú que más te guste. La mejor gastronomía gallega está en Restaurante Rincón de Galicia, en Boleta Migueles Núñez 8, Elche. Haz tus reservas en el teléfono 96-667-0430. Rincón de Galicia. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. En 12 minutos nos plantamos en las 2 de la tarde. Recuerden que estamos en directo en la radio, en los 3, también en el 3, en nuestro portal de internet, en la página web. Entonces, también a través de Elche en directo, para que nos vean, podamos escuchar. Y el Elche Club de Fútbol nos pueda dar una alegría el próximo sábado a las 4 de la tarde. Recuerden, desde las 3 y media estaremos aquí en sintonía en Radio Express e Info Express, en el 101.4 y en nuestro portal multimedia, para contarles con todo el equipo de Tiempo de Juego, con el Eduardo Vidal, el Pedro Navarro, con Antonio Tensa, tendremos también una sorpresa, y un servidor que estaremos ya prestos y dispuestos en el 7 del Mántico para contarles ese apasionante Salamanca Elche. Hay mucho juego, el Salamanca está a 4 de la permanencia, a 4 de la salvación. Si pierde y gana el Nasti, se va a 7 y solo quedaría en 5 jornadas. O sea que para ellos es una super final, como todos los partidos que quedan. Para el Elche, pues también pueden hacer sus cálculos. Viendo el calendario, si el Elche fuese capaz de ganar y se diesen otros resultados, como por ejemplo el Alcorcón pinchase en casa contra el Huesca, el Elche se podría ir a 10 puntos de el Alcorcón. Habrá que esperar lo que hace la agenda, lo que tiene una vuelta, que son los siguientes, pero la verdad es que las distancias podrían cada vez aumentar. Vamos a escuchar al técnico del Elche con el tema de las bajas, con el contratiempo de contar ya con 6 bajas seguras. Recuerden, como ayer les comentamos, Podipo tampoco será de la partida. ¿Recordarás? Es un contratiempo, pero mejor no pensar en ello y ya tenemos presente y afrontar el partido con la misma situación. De las bajas, siempre voy a intentar darle equilibrio. equipo máximo y lógicamente poner a los que consideren que para este partido puede dar mayor rendimiento de colectivo. Eso es lo que he estado trabajando durante la semana y será la decisión de todos el próximo sábado. En ese sentido estoy tranquilo. No tengo ningún problema. En ese titular, todavía lógicamente estoy valorando algunas cosas y nos queda en el reto de mañana. Hoy es un entrenamiento bastante liviano, bastante suave, con pocos problemas y lógicamente no podríamos de ninguna manera correr el riesgo el día de hoy. Vamos a ver mañana cómo están los jugadores tocados, con cuáles podemos disponer, y a partir de ahí pues ya tengo muchas cosas en mente y bueno, tengo planificado lo que puede ser el 11, pero bueno, tengo que esperar al día de mañana y ver realmente con los jugadores. Y un Salamanca que se está jugando literalmente, como se suele decir, el chico Picasso, con la vida, está jugando en 0-0 la segunda división. Sí, sí, por supuesto, se juega, se dice muchas veces, se juega la vida. Bueno, yo no, esa definición pues tampoco estoy muy de acuerdo, pero bueno, es un argot futbolístico cuando un equipo está en una situación límite y el Salamanca en este momento, pues aunque quedan muchas jornadas, ellos realmente saben que pierden el partido y el Nasti gana, pues serían a 7 puntos y 7 puntos a falta de 6 jornadas sería no insalvable, pero una labor muy, muy complicada, muy difícil. Por lo tanto, allí van a afrontar el partido como si fuese una crítica final. Nosotros somos conscientes de ello, han movilizado prácticamente toda la ciudad. Yo hablando con Linares, que todos sabéis que la pasada tampoco estuvo allí, pues tiene conocidos amigos allí, me comentaba él especialmente que la temporada pasada cuando estaban arriba iba menos gente que cuando estaban abajo. Pues en el tramo final se volcó toda la ciudad, antes del partido había casi 500 personas esperándoles, alentando, animando al equipo, y en ese momento está en una situación similar y va a haber un ambiente tremendo, un ambiente hostil, un ambiente tremendo, hostil para nosotros, a favor de San Juanca, pero bueno, nosotros tenemos que saber manejar esa situación y competir sin ningún tipo de complejos y lo que somos, no perder nuestro sello y bueno, a pesar de las ausencias, pues intentar sacar, como he dicho anteriormente, un buen resultado. Bueno, eso es lo que se juega el Salamanca, pero ¿qué se juega el Elche? Bueno, pues el Elche también se está jugando muchísimo. Nosotros no hemos conseguido absolutamente nada, estamos en una buena dinámica, pero queda mes y pico, casi 2 meses de competición, quedan muchos puntos en juego y de aquí a final puede pasar de todo. Por tanto, nosotros debemos intentar mantener esa buena línea y no, como he oído en algunas tertulias, incluso bueno, pues algún comentario ha llegado, gente llegada a mí que bueno, pues hace sus cálculos y cuenta que sacando los partidos de casa. Nosotros no tenemos que pensar en ello, tenemos que pensar en el compromiso inmediato y bueno, si somos capaces de sacar, de conseguir una victoria en Salamanca, sería la leche, ¿no? Y bueno, daremos un paso, no definitivo, pero sí un paso tremendo. Si no se gana, pues no pasaría absolutamente nada porque seguiríamos entrando en una buena situación, en una buena dinámica y todavía en 6 jornadas. Por lo tanto, bueno, nosotros no podemos pensar en el siguiente partido contra el Concord. Nuestro partido es en Salamanca y no vamos a hacer tantos kilómetros para ver qué ocurre. Vamos con una mentalidad ganadora, los jugadores están muy preparados mentalmente, a nivel anímico están fenomenal y con ganas de hacer un partido. Ponte en forma en el Elche Squash Club, pádel y racket. Apúntate al squash. ¿Te acuerdas de esta sintonía? Revive con la verdad una de las series más inolvidables de la historia de los dibujos animados, David. Un personaje lleno de magia, encanto y amor por la naturaleza. Disfrutarás de más de una hora de diversión por solo un DVD de 3 episodios. El próximo domingo, siéntate el primer DVD de la serie de dibujos de David Elman por solo un euro con la verdad. Ve la tu concesionario y aprovechate de Seat Outlet y llévate una de las últimas unidades de Seat León con un 18% de descuento mínimo garantizado. Oferta válida hasta fin de existencias para particulares y autónomos y concesionarios adheridos a la promoción. Te esperamos en Sarrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Gibeller, desde 1924, distribuimos materiales para la reforma y la decoración. Gibeller, una selección de las firmas más prestigiosas en cerámica, muebles de baño, mamparas, hidromasaje y parquets. Y además, en Gibeller, belleza y singularidad con la selección más exclusiva de piedras naturales. Venga a conocer nuestras promociones especiales para reformar su baño en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Todo para el jardín está en Ferretería La Llave a precios sin competencia. Motosierra Garland 59,90 euros. Rollo manguera 15 metros 5,25. Bomba agua sumergible 39,95. Caseta jardín metálica 279,95. Casita infantil 139,95 euros. Motoazadas, generadores luz, pulverizadores, barbacoas, maceteros, neveras y bolsos de playa. Todo tipo de artículos para el sombreado y ocultación. Ahorra comprando calidad en Ferretería La Llave, en Capital Antonio Mena, 135, sector 5, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Abierto sábado tarde. Chevrolet y la selección traen la Copa del Mundo del Fútbol a Elche. Ven a disfrutar de la auténtica Copa del Mundo el 2 de mayo con tu distribuidor Chevrolet de Elche, Sky Automóviles. Podrás ver la Copa del Mundo el lunes 2 de mayo en la Plaza del Congreso Eucarístico de 10 a 7 junto a la Basílica de Santa María. Gracias a tu distribuidor Chevrolet, Sky Automóviles. Con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y la Fundación del Sport y Visitar. Chevrolet, el motor de los campeones del mundo. Disfruta el placer de comer en Restaurante Rincón de Galicia. Bote gallego, pulpo, ensaladilla de bogazón, de ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes saladas, arribeiros, albariños. Y embarra las mejores tapas. Cada día disfruta del mejor menú. Recuerda que en el Rincón de Galicia disponen de menús especiales para celebraciones y acontecimientos especiales. Tú marcas el menú que más te guste. La mejor gastronomía gallega está en Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Haga tus reservas en el teléfono 96-667-0430. Rincón de Galicia. Por cierto, antes de terminar, recuerdo que la agrupación de peñas, en colaboración con el Elche, ha puesto a disposición de todos los aficionados fans y verdes, dos autocares que quedan muy poquitas plazas. A estilo de las 12 y media quedaban solo 7 plazas, así que daros prisa, porque solo vale 10 euros en la tienda de billetes, en la tienda de Elche, en los bajos del Martínez, vale, de acuerdo, hay dos autocares prácticamente llenos para viajar a Salamanca por solo 10 euros, quedan apenas 5 o 6 plazas, la salida será a la 1 y media de la madrugada, hoy día, por tanto, ir, llegar, dar un paseo por Salamanca, ver el partido y volver. Lo dejamos aquí, gracias, saludos.